Bueno, buenos días, gracias por estar presente. Sí, el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el día 15, hoy lo hemos reflejado en una tarea distinta en la Plaza Seca, en mostrar cada programa, cómo lo desarrollamos durante el año, las herramientas que estamos dándole a los consumidores. Y al tener la presencia territorial durante todo el año, detectamos el desconocimiento que hay de la ley. Por eso hoy, la frutillita del postre, digamos, el programa que vamos a lanzar es el Conocer Tus Derechos, que es importantísimo llevarlo al territorio, la cercanía con la gente, de poder que conozcan esta ley, que es la 24240, que es que la empecemos a estudiar y saberla como el abecedario. De tener... ¿Cuáles son los proyectos que se han planteado durante el año? Garrafa social. Tenemos Garrafa Hogar, el acompañando a nuestro adulto mayor, el cerca de nuestros jóvenes, turismo seguro. También firmamos convenio con medio ambiente, donde sacamos de circulación muchos expedientes que venían de 1998 en adelante. Lo hemos dejado, como dice la ley, a 10 años. Esto que lo que llevó también a bajar costos que se estaban pagando y también eliminar algo que es malo para el medio ambiente y que lo pueden reutilizar, trabajos interministeriales muchísimos, a través también de CIDI, en nuestro amigo virtual, que es de Ciudadano Digital, que también somos parte a través de la denuncia digital. Tenés la Asociación de Celíacos, tenés los corredores inmobiliarios. La Asociación de Celíacos firmamos convenios en diciembre, donde vamos a empezar, ellos tienen una ley, que ahí ustedes van a poder mirar, que tienen toda la folletería y toda la información para poder difundirla. Quiere decir que ha sido bueno este 2024, aún mejor el 2025. Totalmente, totalmente. El 2025 viene con esto que le vuelvo a repetir, el programa del Conocer Tus Derechos, para poder trabajar en una provincia transparente, de poder darles herramienta a los consumidores y también a los proveedores, porque esto no es salir a atacar a nadie, sino mirar, porque a lo mejor el desconocimiento lleva a cometer la irregularidad. Si vos conocés y sabés de que existe una ley, que hay que respetarla, empezás a trabajar en la transparencia que se merece la provincia y la cercanía, como nos ha pedido siempre nuestro gobernador. Siempre muy cerca del adulto mayor, ¿no? Con aquellos problemas con el banco, algunos... El programa acompañando a nuestro adulto mayor ha sido fantástico en este año, porque justamente hoy nos acompaña uno de los centros de jubilados en el stand, porque hemos acompañado, hemos llevado la herramienta, que conozcan sus derechos, de que puedan defenderse, de que puedan mirar la letra chica, y en esto encontrábamos seguros implementados que ni siquiera lo solicitaban, y trabajamos en las bajas y en los reintegros, con mucha cercanía también las delegaciones. Hoy también hemos reconocido, hemos entregado algunos materiales a las delegaciones que nos han acompañado en el día de hoy, 25 de mayo, que firmamos convenio con el intendente, muy pronto, que esto lo han hecho los concejales, el unánime en estos departamentos, Sarmiento con el intendente, ya Sarmiento ya está trabajando, Rivadavia, continuamos con 9 de julio, que 9 de julio hoy también tenemos que firmar, porque ya lo sesionó el consejo, como lo ha hecho Valle Fértil. Seguir trabajando en el territorio, que es lo que nos va a llevar a tener los oídos bien abiertos para escuchar a la gente y desde ahí en más poder darle a conocer la ley y estar con esta cercanía que se merece. Se va a acompañar directamente, comienza una nueva etapa que es otoño, después viene invierno, tema Garrafa Hogar. Sí, ¿se trabajará de la misma manera que el año pasado? Sí, totalmente. Yo creo que vamos a aumentar un poco más este año, vamos a llevar... A ver, debido a la demanda que tuvimos el año pasado, que fue increíble, que el gobernador hizo una extensión del programa, es un programa en época de invierno nada más, y el gobernador lo extendió un mes más, vamos a seguir con todos los programas, y creo que el Garrafa Hogar, obviamente que va a ser uno de los principales, porque es una herramienta muy importante y de mucha necesidad para la gente. ¿Con los 19 departamentos? Con los 19 departamentos se trabaja de la misma forma. Yo creo que el trabajo en equipo es el que garantiza el resultado final. Siempre lo vimos con nuestra selección argentina. Trabajó un gran equipo que nos llevó a esa gloria. Y de esta forma tenemos que hacer los sanjuaninos. Trabajar en equipo para poder darle esa satisfacción a nuestra provincia de vivir en una provincia transparente, armoniosa y que la gente se sienta realmente que hay respuesta y trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. Gracias.